sigue la magia santafesina. Amarte otra vez, qué mal que me hace odiarte sin razón. Envuélveme en tu pelo, hazme preso de tu amor. Refúgiame en tu lecho, llévame a tu corazón. Te fuiste aquella vez culpándome. Besos, bebé, te juro por los dos que nunca, nunca me atreví.